duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Cuando te conocí fue como primavera. Te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión. Fuego nos quemamos con el fuego de amor. Cuando te conocí fue como primavera. Te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión. Fuego nos quemamos con el fuego de amor. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Tony. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Pero sin darnos cuenta que el otoño llegaba. Ayer un hogar seca, todo se desbocaba. Tono blanquecino de frío nos cubrió. Nieve de invierno todo lo congeló. Duró cuatro estaciones, duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Cuando brota la flor de mañana muy serena, así nace el amor, como la primavera. Duró cuatro estaciones, nuestro amor duró cuatro estaciones. De pronto la pasión, como llega el verano, cuerpos ancestrados llenan el corazón. Llenando el corazón.